vida me hace un hombre feliz. Por ella toco el cielo con mis manos y el sol. Daría yo mi vida por tenerte, mi amor. En la cama hace con un beso olvidar todas las angustias que me ha hecho sentir. Todo lo que hago lo valoro por ti. Ella tiene el nombre que está en mi corazón. Giovanna, Giovanna, Giovanna, Giovanna. Con mis manos ya son, daría yo mi vida por tenerte, mi amor. Es la que me hace con un beso olvidar todas las angustias que me ha hecho sentir. Todo lo que hago lo valoro por ti. Ella tiene el nombre que está en mi corazón. Giovanna, Giovanna, Giovanna, Giovanna. Demasiadas llamadas sin contestar, oscuros silencios en la eternidad. Cien veces que toqué tu puerta, desesperado y no encuentro respuesta. Solo una foto marcada con tu letra. No, no me busques por favor. Dime si te hizo mal lo que yo luché para hacerte soñar. Toda la pasión que cabe en tu pecho cuando con besos inunda tu cuerpo. Dime si te hizo mal tanta felicidad. Arriesgué mi vida por tus sentimientos y tú te vas sin arrepentimientos. Me mata, me mata tu silencio. Me mata, me mata tu recuerdo. Santa María, bendíceme, porque sin ella siento que muero. Me mata, me mata tu silencio. Me mata, me mata tu recuerdo. Santa María, bendíceme, porque sin ella siento que muero. Me mata. Me mata. Me mata, me mata tu silencio. Me mata, me mata tu recuerdo. Santa María, bendíceme, porque sin ella siento que muero. Me mata tu silencio. Me mata.